Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Belloc. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM. Están en la sintonía de El Deporte en Punto, aquí en Punto Radio. Comenzamos una nueva edición de nuestro programa deportivo correspondiente a la jornada de un martes 25 de enero de 2011. Ya saben, lunes, martes y viernes de 7 a 9 de la tarde tienen esa información completa con nuestras habituales secciones y también en internet. Pues al día siguiente de la emisión de nuestro programa o incluso esta noche sobre las 11 ya tendrán la edición de hoy martes. Lo mismo pues pasa con los lunes y con los viernes, donde en udebarbastro.com, en cdealtorricone.com y en futbolenaragon.com. Y me han dicho que pues se ha colgado el programa en alguna que otra página web más, por lo tanto, donde ustedes lo quieran escuchar, pues bienvenidos serán. También, si ustedes lo desean, a través del Facebook, en facebook.com/puntoradiovalledelcinca, ahí tienen la comunidad de amigos de Punto Radio, del Deporte en Punto, para contarnos lo que ustedes quieran, que nosotros pues les transmitiremos esas respuestas y nuestras informaciones personalizadas. Y también a través del Facebook pueden ustedes escuchar los programas de lunes, martes y viernes. Dicho lo dicho, desde ahora y hasta las 9 de la noche, 2 horas de radio en directo con todo esto que va a pasar y que les adelanto en nuestra portada de titulares. Comenzaremos adelantándoles los horarios para la próxima jornada en la segunda división, en Liga Adelante, y en la tercera división, grupo 17º Aragonés. Además, también hoy haremos una pequeña referencia al Altorricón, ya que es el mejor equipo de la segunda vuelta con un arranque espectacular. Nos ocuparemos, por supuesto, de las secciones que conforman pues el mayor número de minutaje dentro de los programas del martes. Y es que en nuestro tiempo para la regional preferente, hoy en el análisis de preferente primera y segunda regional, no va a poder estar nuestro habitual comentarista Nacho Moscoso, que como medio país está con gripe. Desde aquí le mandamos un saludo, va a sustituirlo y seguro que lo va a hacer perfectamente nuestro compañero Carlos Marco en el análisis a las categorías de preferente primera y segunda regional. Y en estas categorías, como siempre, muchos entrenadores, muchas opiniones protagonistas. En preferente hablaremos con Santi Giraverde, técnico de la Peña Ferranca de Coiba. Su equipo perdía 2-1 en su desplazamiento al campo del San Gregorio. También estaremos con Manolo Tena, técnico del Peñas Orcenses. Su conjunto vencía este pasado domingo 1-0 al Brea. Los dos estarán en directo y de forma simultánea aquí en El Deporte en Punto. Los protagonistas de primera regional serán estos en la misma conversación, como siempre nos gusta hacer. Hablaremos con Antonio Fernández, técnico del Belver. Su equipo estuvo a punto de dar la sorpresa, pero no pudo, caía 1-2 frente al La Lueza. Y en primera regional también nos iremos hasta Berbegal para hablar con Ulpi, el técnico del Club Deportivo Berbegal, que caía 0-1 con el Puello de Santa Cruz. Completaremos nuestra información de protagonistas dentro de esta categoría pues con lo que le comentaba Blas Ríos, el técnico del Vinacet Monzón, a nuestro compañero Carlos Marco. Un Vinacet Monzón que viajaba a Tardienta, caía por 2-0. También les daremos buena cuenta dentro del fútbol femenino de esa victoria 6-0 de la Peña Ferranca Maderas Planes frente al Silos de Zaragoza. Tendremos nuestro habitual repaso al fútbol en base en todos nuestros equipos cercanos a las ondas de Punto Radio, en lo que han hecho en este pasado fin de semana. Iremos, como siempre, categoría por categoría contándoles lo más destacado. Y cerraremos hablando de básquet, de Coseiza Monzón, ya que pues el sábado Carlos Lasús retransmitía en directo esa victoria del Coseiza Monzón en la cancha de la Seu d'Urgell. Se dismausa 83, Coseiza Monzón 100, 17 puntos arriba y pues nueva victoria de Coseiza Monzón lejos de la cancha de los Olímpicos. Carlos Lasús nos resumirá este encuentro y escucharemos lo que decían los dos entrenadores en protagonistas, tanto Jorge Serna por el Coseiza Monzón como Jaume Royes por el conjunto de la Seu d'Urgell. Esto es lo que les hemos preparado hoy en el Deporte en Punto de Punto Radio. Les habla Paco Belloc. Comenzamos, sean todos bienvenidos. Publicidad y les facilitamos los horarios en Segunda División y Tercera. Inaco. Promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si quieres un teléfono de tarjeta, tienes la misma tarifa que en contrato. Móviles de tarjeta por 19 euros y móviles táctiles desde 39 euros. Y sin consumo mínimo en tarjeta, con la tarifa del cero. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. Testimonios de gente feliz. Ana López Casado acaba de cambiar su cocina en todo servicio del Somontano. Quería cambiar mi cocina y pensaba que ya lo había visto todo, pero me recomendaron todo servicio del Somontano y fue genial. La exposición, los modelos, el asesoramiento y sobre todo el precio y la instalación en tiempo récord me sorprendieron gratamente. Ahora mi cocina es otra y yo también. Todo servicio del Somontano. Si pensabas que ya lo habías visto todo, visítanos y te reinventamos la cocina. En Barbastro, calle Florentino Asensio 3, junto al nuevo Colegio La Merced. El Deporte en Punto, Paco Belloc. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Para mí es como rompecabezas. Bueno, pues vamos a dar buena cuenta, para empezar, como hacemos todos los martes, de esos horarios para la próxima jornada dentro de la Segunda División, Liga Adelante. Será la jornada 22 la que se disputará este próximo fin de semana. Hay un partido que arranca, como siempre, debido a las televisiones y a ese fútbol en directo, el viernes a las 21 horas, Alcorcón Albacete. Ya para el sábado 29 a las 4, Recreativo de Huelva Elche. Para las 6, el grueso de la jornada 22, Cartagena Jerez, Barça B, Celta, Numancia Rayo Vallecano, Córdoba Salamanca, Nastic de Tarragona, Las Palmas, Sociedad Deportiva Huesca Ponferradina y Villarreal B, Real Valladolid. Ya para el domingo por la mañana a las 12, Granada Betis y por la tarde Tenerife Girona a las 6 de la tarde. Que borren las humedades. Bueno, pues el conjunto orcense del Huesca, que viene de vencer este pasado fin de semana al Albacete en casa en el Alcoraz, lo hace otra vez jugando en casa. este sábado a las 6 de la tarde frente a la Ponferradina, un rival, bueno, pues que está en una situación complicada, está en descenso y el Huesca debe de pescar, y todavía más si cabe jugando en casa frente a un conjunto pues que puede sucumbir. El Huesca, que está en los puntos de la salvación, que está con 25 puntos, ha acabado así la primera vuelta. Dentro de la segunda vuelta, pues el conjunto del Huesca deberá sumar otros 25 puntos para salvarse. Está cifrada esa salvación en unos 50. Esto es lo que nos espera para la próxima jornada en Segunda División, con atención especial, como siempre, al Huesca. Y en Tercera División, el Alto es el mejor equipo de la segunda vuelta. El Alto ha protagonizado un arranque de segunda vuelta espectacular y además ante rivales complicados. El equipo de Félix Jiménez ha sumado 7 puntos de los 9 posibles en estas 3 jornadas de segunda vuelta y son el mejor equipo de toda la tercera aragonesa junto al Zaragoza B en esta segunda mitad de competición. Además, estos buenos resultados han llegado después de ganar a un equipo de media tabla como el Villanueva, y ante el todopoderoso líder de la competición, el Andorra, consiguieron el empate. Con todas estas buenas noticias, el equipo tiene ahora un colchón de 8 puntos sobre la zona de descenso, una ventaja todavía corta y más con 16 jornadas por delante, pero que sobre todo en el plano psicológico debe ayudar a afrontar los partidos con más tranquilidad. Y es que, como nos decía ayer Oliver Miranda en el análisis de ese empate frente a la Andorra, el Alto está siendo equipo de tercera, se merece estar en tercera, y si sigue por este camino, pues su fútbol dejará al Alto Rincón en tercera división. La jornada en tercera división en el grupo 17º aragonés para el próximo fin de semana tiene estos horarios y estos emparejamientos. Todos los partidos para el domingo 30 de enero en la jornada 23. Por la mañana, a partir de las 12 del mediodía, Giner Torrero Calatayud. A las 12 y cuarto en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, Real Zaragoza B en Mayén. A las 12 y media, Valdefierro Monzón. Ya en horario de tarde, a las 4 menos cuarto, Tarazona Ebro. Y ya para las 4 de la tarde, Andorra Tauste, mismo horario para el Binéfar Santa Isabel. También 16 horas para el Pomar Sariñena y el Egea Alto Rincón. Se cerrará la jornada a las 4 y media de la tarde con 2 partidos: Utebo Villanueva y Sabiñánigo Unión Deportiva Barbastro. Bueno, pues con todo lo que les acabamos de comentar, el próximo domingo el Marcador en Punto, con la retransmisión en directo de nuestros equipos, va a tener pues sesión de mañana y tarde. Por la mañana, el Monzón juega en el campo del Valdefierro a partir de las 12 y media. Desde las 12 del mediodía, retransmisión en directo ya en la previa de ese partido. Y por la tarde, el Barbastro juega, para mí, demasiado tarde, pero bueno, si hay cambio de horario, pues también nosotros cambiaremos, por supuesto, nuestro horario de inicio. En un principio, a las 4 y media empieza ese Sabiñánigo Barbastro. Desde las 4 de la tarde, el Marcador en Punto arrancará con la retransmisión íntegra de este encuentro, y también en directo estaremos durante toda la tarde con el Binéfar Santa Isabel y conexiones con el Pomar Sariñena y también con el Egea Alto Rincón. Ya saben que durante toda la tarde y en la coordinación de mi compañero Nacho Moscoso, cada media hora en las distintas rondas informativas tendrán ustedes pues los resultados al momento, no solo en tercera división, sino también en preferente y primera regional. Ya lo saben, el Marcador en Punto por la mañana este próximo domingo a partir de las 12, Valdefierro Monzón, y por la tarde desde las 4, pues estaremos pendientes del Binéfar Santa Isabel, del Sabiñánigo Barbastro, del Pomar Sariñena y del Egea Alto Rincón. Publicidad, y ya abordamos todo lo que nos ha deparado la preferente primera y segunda regional. Por aquí comenzaremos, tendremos muchos protagonistas, enseguida se lo contamos. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio.

De los titulares de la última jornada en la regional preferente, nos vamos con más datos, con todo el análisis campo a campo. Don Carlos Marco, Carlos, compañero, muy buenas. Hola, muy buenas, Paco. Bueno, pues nuestro otro compañero, Nacho Moscoso, que es el habitual que nos analiza la preferente primera y segunda regional, pues como casi todos está con en gripe y por lo tanto pues hoy no va a poder estar con nosotros. Le mandamos un cordial saludo y una pronta recuperación. Esperamos poderlo tener el domingo para coordinar los resultados en el marcador en punto en las categorías de tercera preferente y primera regional, y por lo tanto pues hoy va a ser nuestro otro compañero Carlos Marco el que nos haga el análisis de las distintas categorías. Comenzamos, Carlos, y lo hacemos conociendo para empezar los resultados de la última jornada en el grupo primero de la regional preferente. Pues como bien decías, en este grupo primero de la regional preferente se jugaba la jornada número 17, la que ponía fin ya a la primera vuelta con los siguientes resultados: Oliver 1, Borja 3, Alfilén 0, Universidad de Zaragoza 0, San Gregorio Arrabal 2, Peña Ferranca 1, Grañén 0, Camarite 1, Fuera 1, Jafetano 1, Pedrola 0, Fraga 0, Alcampel 1, Robres 2, Almudévar 0, San Lorenzo de Flumen 1 y Alcolea 0, Casetas 1. Hemos comenzado con los titulares más destacados, hemos seguido con los resultados completos a la última jornada, pues vamos a estar en esta misma línea y pues Carlos Marco nos acerca ahora el análisis de todos los partidos. Cuando quieras, Carlos. Pues comenzamos con el Oliver Borja, un Borja que ya lleva 5 victorias en los últimos 6 encuentros, el conjunto zaragozano que se sitúa segundo a la estela del Alcampel. Frente al Oliver, otro equipo de la parte alta conseguía una trabajada victoria por 1-3, y es que el Oliver vendió muy cara la derrota. En el minuto 25, Marcos hacía el 0-1. En el 44, junto antes del descanso, Diego ampliaba diferencias al 0-2, pero Longares en el 68 acortaba distancias. Con el 1-2 se llegaban los minutos finales cuando Nano marcaba el definitivo 1-3, tres puntos importantísimos para el Borja, como decimos, le pisan los talones al Alcampel y se afianza en esas plazas de ascenso a tercera división. Continuamos con el Alfindén Universidad, la Universidad de Zaragoza, que poco a poco va escalando puestos, ya es séptimo, aunque frente al Alfindén, un equipo que está inmerso en esa zona baja, no pudo pasar de el empate a cero. Y de ese encuentro nos vamos al Fuera Jafetano, y es que Ismael, una magnífica chilena, conseguía poner las tablas en el marcador. Y es que este Jafetano, el conjunto jaquez, pues poco a poco va cogiéndole el pulso a la categoría y son ya 6 encuentros consecutivos los que lleva sumando puntos. A pesar de todo, sigue en el pozo de la clasificación, son antepenúltimos, aunque tienen ya los puestos de salvación a tan solo 4 puntos. En este caso, empataron en su visita al campo del Fuera. Vizcasilla se adelantaba al Jafetano en el minuto 50 e Ismael, como decíamos, con una magnífica chilena, ponía las tablas en el minuto 87. En Almudévar, un derbi entre el Almudévar y el San Lorenzo de Flumen. El equipo de Toño Valerio se llevó el gato al agua gracias a un tanto de Ezquerra. En la primera parte se llevaba 3 puntos los monegrinos, que no quieren sufrir, ya son octavos, y los últimos resultados, sobre todo las victorias en casa, le están dando un saltito en la clasificación. Y en Grañén los porteros fueron los grandes protagonistas, pero en los minutos finales Sarroca conseguía un gol para el Tamarite, el conjunto de Juanjo Lecumberri, que lleva unas magníficas últimas semanas, ya son 7 jornadas consecutivas sin perder y se postulan como uno de los candidatos al ascenso. El Camarite, que es tercero con 32 puntos, a solo 4 de el Borja, que es ahora mismo el segundo y el que marca esos puestos de ascenso a la tercera división. Y en San Gregorio, la Peña Ferranca, que caía derrotada por 2-1, el equipo de Santi Gilaverte, que no podía conseguir nada positivo en su visita a tierras zaragozanas. El equipo de Ferranquero que después de dos victorias consecutivas pues veía truncada su buena racha. Nos vimos frente al San Gregorio en el minuto 46. Víctor adelantaba a su equipo, a los locales, y en uno del 67 ampliaba las distancias, aunque dio ni de penalti. En el 80 ponía emoción, aunque el equipo barbastrense no podía al final conseguir nada positivo. Donde también pintan malas cosas es en Alcolea, y es que el equipo de Manolo Nazarre haya derrotado por 0-1 frente al Casetas. Un gol tempranero de Laoz hacía que los zaragozanos se quedaran los 3 puntos, y es que el Alcolea en las últimas jornadas y frente a rivales directos por el descenso pues ha caído derrotado tanto frente a Jafetano, Peña Ferranca como a Casetas. Mal pintan las cosas para el equipo de el Alcolea. Además, seguimos hablando de esta regional presente, el Pedrola, que empataba en el partido frente al Fraga y por segunda semana consecutiva conseguía sumar, pero a pesar de todo sigue en la cola de la clasificación. El Fraga, por su parte, que prácticamente pues contaba con estos 3 puntos, vuelve a tener ese pequeño tropezón, solo suma 1 en los últimos tres partidos en juego, y parece que se cae definitivamente de esa lucha por los puestos de ascenso a tercera división. Y por último, cerramos con una de las sorpresas de la jornada, el Alcampel, el líder de la competición, que se ha proclamado a pesar de la derrota campeón de invierno, que haya derrotado la segunda derrota de la temporada y la primera que cosecha como local. Caía frente al Robres, otro de los candidatos a el ascenso de categoría, que con esta victoria pues cae a consigue alcanzar la cuarta posición. Un Alcampel que ve de esta manera el equipo de Josep Zanui rota una magnífica racha de 10 partidos consecutivos sin perder. Una magnífica actuación de Perul hizo que, pues como decíamos, esa primera derrota de la temporada de los literanos. Bueno, pues ahí estaba el resumen a la última jornada en la preferente. Enseguida nos vamos con protagonistas, pero antes, Carlos Marco, cuéntanos cómo queda el tablero clasificatorio en esta categoría tras todo lo que les hemos contado. Pues disputadas las 17 primeras jornadas, una vez ha finalizado esta primera vuelta, líder el Alcampel, 37 puntos. Segundo, el Borja, 36, ambos en puestos de ascenso a tercera división. Tercero, Tamarite, 32. Cuarto, el Robres, 31. Quinto, Oliver, 29, los mismos puntos que el Fuera, que es sexto. Séptimo, Universidad de Zaragoza, 27. Octavo, San Lorenzo de Flumen, 26. Noveno, la Unión Deportiva Fraga, 25. Décimo, San Gregorio Arrabal, 24. Undécimo, el Casetas, 21. Décimo segundo, Alfindén, 20. Décimo tercero, Almudévar, 19. Los mismos puntos que el Granñén, que es décimo cuarto. En descenso, la Peña Ferranca, 17 puntos. Alcolea, antepenúltimo, 16. Penúltimo, Jafetano, 15. Colista, el Pedrola, con tan solo 2 puntos. Pues muchas gracias, Carlos Marco. Después nos volvemos a escuchar con el análisis de la primera regional. Hasta entonces. De acuerdo, Paco, nos escuchamos unos minutos. Y lo que vamos a oír a partir de ahora y a vuelta de pausa publicitaria es nuestras entrevistas destacadas hoy en la regional preferente. Santi Gilaberte, técnico de la Peña Franca de Coiba, y Manolo Tena, entrenador del Peñas Orcenses, hablarán ya en Punto Radio. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com, y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas, y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Huguet Hermanos, concesionario oficial Ford, les invita a conocer las últimas novedades en turismos y vehículos industriales. Venta, colocación y reparación de neumáticos. Huguet Hermanos, en carretera nacional 240, kilómetro 162 de Barbastro. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Amplia oferta gastronómica que combina tradición y vanguardia. Pioneros en el arte de la restauración, Hermanos Cantín, en el edificio de la Sociedad Mercantil y Artesana, frente a la estación de autobuses. Teléfono 974-311072. Abierto todos los días de 7 de la mañana a 12 de la noche. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Desayunos, comidas y cenas con otro estilo. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. El deporte en punto. La radio al estilo de Paco Belloc. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. Bueno, pues hablamos con nuestros invitados de hoy en esta primera regional preferente, que no son otros que Santi Gilaberte, entrenador de la Peña Ferranca de Coiba, y Manolo Tena, técnico del Peñas Orcenses. Santi, Peña Ferranca de Coiba, muy buenas. Hola, buenas tardes. Manolo Tena, técnico del Peñas Orcenses. ¿Qué hay, Manolo? Hola, muy buenas. Bueno, pues las dos peñas, una en el grupo primero y otra en el grupo segundo, van a ser protagonistas hoy aquí en estas opiniones de la jornada del pasado domingo dentro de la regional preferente. Manolo Tena, Peñas Orcenses 1, Brea 0, buena victoria y sobre todo buen juego. A partir del primer cuarto de hora ya cambió la dinámica y a partir de ahí se vio pues un Peñas Orcenses que jugó y mereció ganar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estos equipos nos dan bien, ¿no? Equipos que están en la parte media alta de la clasificación, pues son equipos que proponen juego, que son nobles, que dejan espacios y, bueno, para nosotros pues es mucho mejor, ¿no? También nos permite jugar y es otro tipo de juego, ¿no? Los equipos que están en la parte pues media-baja de la clasificación pues proponen otro tipo de juego que a nosotros no nos viene nada bien y la verdad es que, bueno, estamos sacando partidos importantes en casa y de eso se trata, ¿no? De ir sumando. Santi Gilaberte, la Peña Ferranca de Coiba, pues que yo creo que mereció no venirse de vacío de San Gregorio con esa derrota 2-1. No, yo creo que tampoco, ¿no? Hicimos durante muchas fases del encuentro, fuimos dominadores absolutos de la situación, con una buena circulación de balón, con un buen sistema defensivo, quizá nos falta un poquito de presencia en ataque, ¿no? Aunque llegábamos a los últimos metros, pero nos faltaba, pues bueno, quizá meter un poco el miedo en el cuerpo a San Gregorio. Y bueno, en un minuto de la segunda parte se nos pusieron por delante y a partir de ahí, pues bueno, en un campo pequeño, estrecho y que incomprensible, pues lo regaron con temperatura que estábamos bajo cero, pues bueno, era difícil hacer ataques, circular rápido el balón para poder generar ocasiones de gol. Y bueno, una vez que consiguieron el segundo, pues fue más un poquito un ataque a la desesperada hasta que llegó ese gol de Dioni, pero que ya no hubo tiempo para más para... aunque hicimos méritos, como te decía, pues para haber sacado un resultado positivo. Y es que en los últimos minutos, pues con ese 2-1 en el marcador, como dices, a pesar del terreno de juego, se aplicó una presión mayor en busca del empate y se tuvieron pues varias ocasiones bastante claras para poder haber conseguido el 2-2, ¿no, Santi? Sí, la ocasión podía haber llegado, ¿no? Pero como te decía, es un campo muy estrecho, donde ellos, pues bueno, lo tienen muy cogido, acumulaban muchísima gente por delante de su borde del área y nosotros, pues bueno, eran ataques más un poquito desesperados, buscando balones adentro, buscando a Dion y buscando a Paco Lacao, incluso buscando segundas jugadas, ¿no? Pero te digo, yo estaba muy bien colocado, tienen mucha envergadura la verdad pues queda todo muy complicado y bueno, nos queda la sensación o la satisfacción de haber hecho un buen partido, de haber movido el balón, de haber recuperado sensaciones en algunas zonas de o algunas lagunas del partido, pero bueno, desgraciadamente nos vivimos con el saco de puntos a cero y habrá que pensar en próximas jornadas. Victoria totalmente merecida para el Peñas Barcenses, que jugó, como decíamos, muy bien, sobre todo a partir del minuto 15 de la primera parte. Se mereció, pues, Manolo Tena marcar algún gol y al final, pues, a punto estuvo el Embrea con ese disparo larguero de poner el empate en el marcador. Es lo que pasa cuando no se matan los partidos, ¿no? Sí, es lo que nos está sucediendo, ¿no? Con empate un poquito de pedada no tenemos gol, porque no podemos fichar a jugadores, ¿no? Desde una planta. Tanta seguridad, tenemos un equipo muy joven que trabaja sobre todo en el trabajo, ¿no? Pues se trabaja mucho defensivamente, llevamos muy poquitos goles en contra y la verdad es que intentar aprovechar las oportunidades porque, como te digo, pues no nos cuesta muchísimo hacer gol, los equipos también se esperan mucho y bueno, se tendrá que mantener la constancia en el trabajo durante todo el partido de prensa que se consigue. El equipo está en la línea claramente ascendente, pero entonces eso no siempre se traduce en resultados, por eso, bueno, tenemos una línea más regular de resultados. Pero las sensaciones, la verdad, son mejores. El equipo está más seguro, más consistente. Los chavales están cogiendo, bueno, mucho sentido, ¿no? La gente de todo el año pasado en la primera regional, que se debe mucho. Y ahora se debe esta primera vuelta, ¿no? Tenemos que ver una segunda vuelta. Pues desde que haya aprendido a responder muchos partidos, no te esperas un minuto, pero la verdad es que tenemos un minuto. Pues el destino de equipo que somos, y pues estamos muy lejos de todo el mundo, ¿no? Y es un equipo que se resulta, pues, la victoria viene muy bien en una clasificación muy apretada y es que pues se marca quizás ahora con este triunfo que viene, como decíamos, de perlas, una pequeña diferencia con el descenso. Por supuesto queda mucho por delante, pero parece que se respira más, ¿no? Situado, sí, en descenso, pero ahí a tiro de piedra de salir. Y si se sabe encarrilar esas dos victorias consecutivas, pues fíjate, se pondría la Peña Ferranca de Cuba con 23 puntos y podría pues quedarse noveno o décimo. La competición muy igualada, va a haber que pelear hasta el final, pero yo creo que bueno, pues si se enlazasen esos dos buenos resultados, la competición se vería de otra manera, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos conscientes que fuera a casa es muy complicado ganar, ¿no? Porque todos los equipos es donde intentan amarrar esos puntos necesarios pues para conseguir sus objetivos, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que cambiar es en casa, la primera vuelta solo hemos conseguido dos victorias y a partir de ahí, si en casa somos capaces de sacar los partidos adelante con poquitos puntos que saquemos fuera, pues esos 40, 42 puntos que harán falta al final de temporada, pues son posibles. Entonces, bueno, vamos a ir paso a paso, no tampoco queremos hacer muchas más cuentas. Ahora mismo el objetivo del equipo está solo en el partido el domingo en campo del fuera y vamos a ver qué somos capaces de hacer y a partir de ahí, pues ir semana a semana y viendo cómo dan resultados y cuando queden 4 o 5 jornadas, pues si es momento de hacer cuentas, pues lógicamente las haremos, ¿no? Pero ahora simplemente pensamos en el día a día, en seguir trabajando y a ver si poco a poco van llegando los resultados. Bueno, pues yo estoy convencido que poco a poco irán llegando esos resultados al conjunto de la Peña Ferranca de Coiba, porque tiene mimbres para mucho más, pero por supuesto, pues si al Madrid y al Barça se le nota cuando se le lesiona a alguien, pues fíjate al conjunto ferranquero o al del Peñas Orcenses, que es nuestro otro invitado. Pensamos en la próxima jornada, Manolo Tena, el Peñas Orcenses recibe al Jamón de Calamocha en el San Jorge a partir de las 4 de la tarde. ¿Cómo se presenta este choque? Pues bueno, también recuperamos gente porque bueno, para el partido de Utrillas pues teníamos 5 sancionados hace 2 semanas, en el partido de Fuentes también teníamos lesionados, esperemos recuperar a alguien. De todas formas, bueno, tenemos la plantilla larga, no es una plantilla homogénea y bueno, creemos que tenemos variantes, buenas condiciones también para poder trabajar y bueno, en principio pues con ganas, ¿no? Porque es un partido que la primera jornada, pues yendo 0-2 ahí en Calamocha, teniendo muy buenas sensaciones, se nos escapó por diferentes circunstancias y la verdad pues con ánimo de revancha, ¿no? Porque bueno, estamos en una buena línea, jugamos en casa, podemos abrir una brecha importante y bueno, los jugadores están con muchas ganas, con mucha moral, pues de hacerlo bien, ¿no? De seguir demostrando buen juego y sobre todo de conseguir un buen resultado, que bueno, que a veces no solamente con el juego te puedes conformar porque también es necesario que venga acompañado, ¿no?, de esos resultados que también buscamos de forma rápida. Por su parte, la Peña Ferranca de Coiba que viaja al terreno de juego del Zuera, en el José Guzmán de Zuera, a partir de las 4 de la tarde. Zuera, Peña Ferranca de Coiba, un conjunto pues al cual ya se le ganó en la primera jornada de la primera vuelta, 4-3 en el Municipal de los Deportes de Barbastros. Inicia la segunda vuelta también con este emparejamiento que podemos comentar del mismo, Santi. Bueno, pues lo que te decía antes, ¿no? Es un partido fuera de casa, siempre es complicado y lógicamente nos enfrentamos a un equipo de los que está en la parte de arriba, pues mucho más, ¿no? A mí fuera personalmente aquí en Barbastro, a pesar de que le ganamos, pues bueno, hay que recordar que al minuto 5 nos ganaban 0-2. A mí me pareció un muy buen equipo, tiene un muy buen centrocampo con gente que toca muy bien el balón, que la mueven muy rápido, que golpean bien, que hacen transiciones muy rápidas y arriba tienen muchísima velocidad. Entonces, bueno, lógicamente va a ser muy difícil. Tampoco hay que tirar la toalla antes de empezar, simplemente hay que apoyarse en este último resultado que tuvieron con el Jacetano, de empate a 1, y con el partido que hicimos nosotros en San Gregorio. Entonces, bueno, hay que ir muy mentalizados, hay que ir siendo conscientes de que hay que trabajar muchísimo, pero también quizás las dimensiones del terreno de juego muy parecidas a las nuestras, pues que nos pueden beneficiar, porque en caso de que fuera, pues lógicamente al jugar en casa, pues tenga que venir a buscarnos y tenga que dejar muchos espacios, pues nosotros tenemos gente rápida arriba también que podemos hacer mucho daño. Entonces, bueno, vamos a trabajar toda la semana buscando el mejor equipo posible y estar lo mejor preparados y vamos a ver si hacemos un buen encuentro y, ¿por qué no?, no renunciamos de ninguna manera a conseguir los 3 puntos. No hay que renunciar a nada, pero sin duda pues hay mucho que ganar y poco que perder. El próximo emparejamiento en casa de la Peña Ferranca de Coiba frente al Alfinden, ahí sí que pues sin duda es una de esas finales en casa frente a equipos de rivalidad directa, por lo que se están jugando, donde pues habrá que echar sin duda toda la carne en el asador. Lo dejamos aquí. Santi Gilaberte, entrenador de la Peña Ferranca de Coiba, gracias por estar en el Deporte en Punto. Seguimos en contacto y estoy convencido que la próxima vez que hablemos el equipo estará ya fuera de los puestos de descenso, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias y le deseo lo mismo a Manolo y al Peñas, que ojalá a final de temporada estemos celebrando los dos en la misma situación. Venga, gracias. Muchas gracias, Santi. Manolo Tena, pues lo mismo para ti, los mejores deseos en una competición complicada, muy igualada, ahí en el exilio del grupo primero de la regional preferente, pues dando lo mejor de sí, dejando buena imagen de ese equipo de la provincia de Huesca en un grupo segundo de la preferente, donde pues va a haber que pelear y mucho. En esa pelea está el conjunto de Manolo Tena y pues a seguir creciendo y a seguir trabajando en pos de la permanencia. ¿Vale, Manolo? Pues muchas gracias, lo mismo para Santilla. A ver si el año que viene pues nos podemos ver en la preferente, pero en el mismo grupo, que es donde tenemos que estar. Efectivamente, ya hemos hablado otras veces de ese exilio y ojalá haya cordura en la federación, los dos mantengan la categoría y lo hagan en el mismo grupo, que es donde debe de ser. Un saludo, amigo, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Próxima jornada en la regional preferente. Por la mañana a las 11:30, Oliver, Universidad de Zaragoza. A las 12 del mediodía, el Finden Jacetano. 12:15 para el San Gregorio Arrabal Casetas. Ya en horario de tarde, a las 3:30, Pedrola Alcampel. Mismo horario, a las 3:30 para el Grañén Borja. A las 4, San Lorenzo del Flumen. Robres Almudévar Tamarite. Mismo horario, a las 4 de la tarde para el Zuera Peña Cerranca de Coiba. Y a las 4 comenzará en el Reguero de Alcolea el segundo partido en casa para conseguir la salvación. Y es que pues caían este pasado fin de semana frente al Casetas, el Alcolea en casa frente a la Unión Deportiva Fraga. No será fácil, pues se tratará de agarrarse como un clavo ardiendo a esta categoría. Bueno, pues así completamos nuestro repaso de hoy a la regional preferente. Un cuarto de hora para llegar a las 8 de la tarde. Publicidad y abrimos ya nuestros minutos para la primera regional. Aquí hablaremos con Antonio Fernández, entrenador del Belver, con Ulpi, técnico del Berbegal, y también oiremos lo que le decía Blas Ríos, técnico del Vinacet Monzón, a mi compañero Carlos Marco. Enseguida, precisamente con Carlos Marco, nos ponemos en contacto para resumir la jornada en primera regional. Confecciones Marian de Barbastro cambia de dirección. Te esperamos en la calle General Ricardos número 19. Aquí te atenderemos con nuestros habituales servicios de venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado y serigrafía y un montón de ideas más. Confecciones Marian agradece a sus clientes la confianza de estos años y esperamos haber contado con vosotros en nuestra nueva dirección de la calle General Ricardos número 19. Teléfono 974-315515 y también en Camino de la Barca de Barbastro. Audiocinta Centro Auditivo le quiere presentar sus últimos avances en audífonos. Superpotentes, pequeños, con conexión a móvil, televisión, MP3, ordenador, solucionando por fin y de una forma efectiva sus problemas cotidianos. Oiga la televisión directamente en sus audífonos. En Audiocinta le enseñamos a aprovechar al máximo sus prótesis con comunicación entre ellas, funcionando como lo haría nuestro cerebro. Máximo confort, máxima eficacia. Pruébenos sin ningún compromiso. El primer centro auditivo líder en ayudas auditivas en Barbastro es Audiocinta. General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si te vienes en contrato de otra compañía, te ofrecemos los mejores teléfonos a coste cero. Nokia X6, Nokia N97 y para los que buscan lo último de lo último, en Yoigo Barbastro disponemos del Samsung Galaxy Tab, el tablet Android más deseado del mercado. Además, en Yoigo Barbastro te damos gratis el bono de internet 3 meses para que lo pruebes sin compromiso. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la cantina del mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. ¡Te sorprenderás! Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974-308900. Hola, solo estaré un instante con ustedes porque me voy corriendo a las rebajas de siglo XXI. Conociendo sus increíbles precios durante la temporada, imaginen ahora en rebajas. Es el momento ideal para comprar la mejor moda por menos dinero. Ya saben, siglo XXI, sí, siglo XXI, en la Plaza del Mercado, en Barbastro. Sabrán también que el truco de las rebajas está en llegar a tiempo. ¡Dense prisa! Yo de mayor quiero ser astronauta para viajar por el espacio y convertirme en un superhéroe cuidando a todos los animales y salvando el mundo y casarme con una princesa protegiéndola de todo tipo de peligros. Pues yo quiero tener el carnet de conducir. Mercedes Clase C200 CDI Blue Efficiency, con los últimos avances tecnológicos para reducir consumo y emisiones. Desde 28.900 euros. Que te diviertas. Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz para Huesca y provincia. Punto Radio, nos gusta el fútbol. Tiempo ya para la primera regional. Una categoría que se hace realidad gracias al patrocinio de Parcova. Todo un mundo en parqué. Cocinas, baños, armarios empotrados y puertas. Estamos frente a estación de autobuses de Barbastro y en el teléfono 974-3062-95 de Barbastro. Parcova les acerca toda la información sobre la última jornada en Primera Regional. El Lalueza más líder en la Primera Regional. Termina la primera vuelta con Lalueza como líder del grupo aragonés y con una ventaja de 8 puntos sobre su inmediato perseguidor, que es el Lafueva, y con 9 sobre el Puello, que es tercero. El conjunto de Juan Carlos Cortías, con unos buenos números, con 13 partidos ganados, 3 empates y tan solo una derrota, lidera y acaba pues como campeón de invierno la primera vuelta en este grupo alto aragonés de Primera Regional. En esta última jornada el líder vencía en Belver con juego que tuvo muchas lagunas y que donde pues el Belver puso lo cierto, las cosas complicadas al conjunto de Cortías. En los otros dos equipos perseguidores no pasaban del empate tanto la Jueva como el Benabarre. El Puello y Tardienta conseguían vencer y se acercan, fueron los máximos beneficiados de esta última jornada, se acercan los dos a puestos de ascenso. Por abajo todo igual, con Ontiñena, Albelda y cierra la tabla el Jacetano B, la segunda victoria de la temporada que conseguía el conjunto jaques. Carlos Marco, Carlos, muy buenas. Buenas de nuevo, Paco. Bueno, pues tras los titulares de esta última jornada en el grupo segundo de la primera regional, vamos con los resultados definitivos. Pues igual que la regional preferente, esta primera regional, en este caso en el grupo 2, ha disputado esa jornada número 17 que da por finalizada la primera vuelta de la competición con los siguientes resultados: Ontiñena 0, Lafueva 0, Atlético Sobrarbe 1, Benabarre 1, Tardienta 2, Binacer 0, Verdegal 0, Puello 1, Jacetano B 1, Atlético Binefar 0, Peña Fragatina 2, El Temple 1, Atlético Albelda 1, Sodeto 1, Graus 2, Mequinenza 0 y Belver 1, Lalueza 2. Vamos, Carlos, campo a campo a conocer más detalles de esta última jornada en Primera Regional. Pues comenzamos con el empate a 0 entre el Ontiñena y Naco y Lafueva. El Ontiñena, que a pesar de ese buen punto conseguido frente al conjunto sobrarbense, sigue en posiciones de descenso, pero la verdad es que el Ontiñena en los últimos dos meses de competición ha cambiado la dinámica, está sumando prácticamente todas las jornadas y cada vez tiene más cerca pues poder salir de esos puestos. Por su parte, en la Fueva, que en lo que llevamos de año todavía no conoce la victoria, pero a pesar de ello se mantiene en puestos de ascenso a esa regional preferente, aunque la Lueza cada vez se le escapa más en la clasificación. Continuamos en Benabarre, porque el conjunto ribagorzano conseguía empatar en el minuto 93, y es que el Atlético Sobrarbe de Jorge Vaca se adelantaba en el marcador por mediación de Jorge en el minuto 70, pero ya cuando pasaban 3 minutos del tiempo reglamentario, Alan conseguía un importante empate para el Benabarre, que le mantiene pues cerca de esas posiciones de ascenso a la regional preferente. Por su parte, el Atlético Sobrarbe sigue cómodamente situado en mitad de la tabla. Seguimos en Tardienta, Tardienta 2, Binacer 0. El Tardienta, otro de los equipos de arriba que en esta ocasión consiguieron la victoria y junto al Puello han sido pues de los más beneficiados porque se acercan a esas posiciones de ascenso. Tardienta vencía 2-0, como decíamos, gracias a un gol de Piedrafita en la primera mitad y a uno de Barba en la segunda. Pero lo cierto es que el conjunto monegrino, el Tardienta, pudo haber conseguido más goles frente a un Binacer de Blas Ríos que no puso, pues la verdad, que mucha resistencia. Y de Tardienta nos vamos hasta Berbegal. Como decíamos, allí en Berbegal, el Puyo Inaco conseguía la victoria y junto al Tardienta han sido de los equipos más beneficiados, ya que se acercan a los puestos de ascenso. Un gol, un solitario gol de Febas en el minuto 28, sirvió para que el equipo de Javier López consiguiera los tres puntos frente a un Berbegal que quizás mereció mejor suerte, pero que de momento sigue cómodamente situado en la zona media de la tabla clasificatoria. En el Oroel, saltamos hasta Jaca, el filial del Jacetano se imponía al Atlético Binéfar de Jaime Naya, que contaba con muchísimas bajas, y esto sumado al mal estado del terreno de juego, que había muchísimo hielo debido a las inclemencias meteorológicas, pues evitó que los literanos consiguieran nada positivo en su visita a tierras jaquesas. Un Jacetano B que, a pesar de la victoria, sigue último y muy último con tan solo 7 puntos, pero ese gol de Francho en el minuto 66 pues le sirve para al menos albergar alguna esperanza de salvación en lo que queda de segunda vuelta de competición. Por su parte, la Peña Fragatina conseguía derrotar al Temple por 2-1. Mesalles en el minuto 10 adelantaba a los del Bajo Finca, pero Aliaga en el 34 ponía de nuevo las tablas en el marcador. Al final, en el tiempo de descuento, la Peña Fragatina conseguía marcar por mediación de Óscar y llevarse 3 importantes puntos que le colocan en la novena posición. Por su parte, en el Atlético Albelda, en Albelda, empate a 1 entre los literanos y el Sodeto. Las fiestas pasaron factura al Atlético Albelda y en un partido bastante mediocre, pues empataron. En el minuto 48, Alex adelantaba a los visitantes y Pitu, a falta de 10 minutos para el final, ponía las tablas en el marcador a un Atlético Albelda que el punto pues tampoco le sirve de mucho, ya que sigue anclada en esa penúltima plaza, muy lejos de las posiciones de salvación. Al que sí que le fueron bien las cosas fueron al Graus, un Graus que gracias a un doblete de Quique, que marcó un tanto en la primera parte y otro en la segunda, suma 3 puntos muy importantes con esa victoria frente al Mequinenza, que le alejan un poquito más de las posiciones de descenso a segunda regional. Y por último, finalizamos con ese Belver Alueza, quizás demasiado castigo para el Belver, pero es que la Alueza, el líder de la competición, va como un tiro hacia el campeonato y hacia el regreso a la regional preferente. El equipo de Cortía se adelantaba en el marcador con un tanto de Moyá en el minuto 34. En el 56, Vilellas ponía el 0-2 y prácticamente en el tiempo de descuento David Martínez conseguía el gol del honor para el Belver, que debe espabilar porque sigue pues ahí muy cerquita de los últimos puestos, solo 3 por encima de esas posiciones de descenso. Bueno, Carlos, pues cuéntanos cómo queda la clasificación en general después de esta última jornada en Primera Regional. Pues en Primera Regional, en el grupo segundo, se han disputado 17 jornadas, finaliza la primera vuelta, líder la Lueza, 42 puntos, segundo la Fueda, 34, el Puyo Inaco es tercero con 33, cuarto Tardienta, 32, los mismos puntos que el Benabarre, que es quinto, sexto el Mequinenza, 25, los mismos puntos que el Atlético de Binéfar, que es séptimo, octavo Binacé, 23, los mismos puntos que la Peña Fragatina y el Temple, un décimo Sodeto, 22, décimo segundo Berbegal, también 22, décimo tercero Sobrarbe, 21, los mismos puntos que el Graus, el Belver es décimo quinto, 18, y en descenso Ontiñena, 15, penúltimo Atlético Albelda, 8, y último el Jacetano B con 7 puntos.

Bueno, pues hablamos con los protagonistas de esta categoría en Primera Regional cuando pasan 5 minutos de las 8 de la tarde. El que no lo pueda escuchar en directo ya sabe que lo puede hacer a través de la red, y es que desde hace unas semanas en cdealtorricón.com, la web del Altorricón, en udebarbastro.com, la web del Barbastro, y en futbolenalagón.com, además de pues en otros portales que sabemos que también ahí se ha colgado el enlace, pueden escuchar al día siguiente los programas de lunes, martes y viernes, y pues en alguno de estos portales casi a las 11, las 10 y media ya está también colgada pues el mismo día la información, el programa completo, para que ustedes escuchen el programa entero, se lo descarguen, ¿no?, la parte que más a ustedes les interese. Y si quieren, también en el Facebook pueden opinar en nuestra comunidad de amigos que hemos creado en facebook.com/radio Valle del Cinca. Ahí pues nosotros también tendremos esa comunicación permanente, y también en el Facebook, en el muro del Facebook de Punto Radio Valle del Cinca, está el enlace con los programas también en directo para poderlos escuchar, repito, el del lunes, el del martes y el del viernes. Dicho lo dicho, nos vamos con los protagonistas de Primera Regional. Antonio Fernández, entrenador del Belver. Antonio, ¿qué hay? Buenas tardes. Y Ulpiano, técnico del Club Deportivo Berbegal. ¿Qué hay, Ulpi? Buenas, ya estamos aquí. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más. Y me dice Ulpi que siempre llamo cuando el Club Deportivo Berbegal ha perdido. Y mira que me fastidia, porque siempre me gusta llamar cuando los equipos ganan. Pues fíjate, tanto Belver como como Berbegal pues han perdido sus sus partidos y son protagonistas. Desde ahora mismo yo me voy a apuntar bien en grande que la próxima vez que llame tanto a Belver como a Berbegal sea con una victoria de ambos equipos, porque pues yo creo que los dos están en una dinámica, esperemos que ascendente. Vamos a Belver para Antonio Fernández analizar ese Belver 1, la Lueza 2, yo creo que demasiado castigo, ¿no? Sí, fue un partido bastante disputado. Yo creo que en la primera parte fuimos superiores los primeros 30 minutos. Intentemos hacer nuestro fútbol, llegamos bien con claridad en dos o tres ocasiones y no conseguimos meternos por delante. Luego, falta 10 minutos, en una falta inexistente, pues nuestro portero pues no la bloquea bien y el balón entra y se van al descanso con un 0-1 totalmente injusto, ¿no? Luego, en la segunda, pues nosotros seguimos intentándolo, el árbitro no nos deja y ellos consiguen el 0-2 en una falta a nuestra defensa, que el árbitro nos señala, y de ahí al final pues lo intentamos, y al final conseguimos un gol que maquilla un poco el resultado, pero que sin duda pues yo creo que la Lueza no demostró ser el líder que es hasta ahora, y yo creo que merecimos la victoria, no solo el empate, yo creo que la victoria, pero las circunstancias arbitrales y deportivas pues no son nada más idóneas para la victoria. Muchas quejas últimamente con el colectivo arbitral. Normalmente se suele decir que cuando un equipo está en la zona de peligro, rozando el descenso, como es el caso del Belver, pues uno se queja más de los árbitros, pero pues bueno, el enfado en Belver por ciertos arbitrajes es morrocotudo, y ya que estás hoy con nosotros, pues cuéntanoslo, Antonio. Bueno, pues eso, yo son varias jornadas, ¿no? Una vez es que el árbitro pues no está a la altura del partido. Y esta última vez yo creo que el árbitro fue intencionadamente a hacernos daño todo lo que pudo. No pudo más porque no hubo penaltis, pero en todo lo que pudo, en faltas, en tarjetas, en señalizaciones, incluso hoy hemos recibido un anexo del acta que no nos dio el árbitro en el mismo partido, que nos tiene la obligación de dar el acta, no nos la quiso dar. Nos ha dado un anexo y personalmente a mí por lo menos no me pone muy bien, porque dice que yo como delegado del equipo pues simplemente le abrí la puerta para entrar y no ayude para nada al regreso de él al final del encuentro, ¿no? En el que se ve, sí que hubo insultos por parte de la gente hacia los árbitros y asistentes, pero es que es normal. Lo había hecho tan mal que es normal que la gente se queje, y la única forma de que tiene la gente de quejarse es insultar al árbitro, no tiene otra forma más que esa. Y yo en todo momento le ayudé, lo que pasa que él se quedó atrás deliberadamente, no sé para qué, y yo lo que hice es abrir la puerta, los niños entraron y él se quedó un poco más rezagado, pues porque él quiso, no porque yo lo dejara atrás, no. Pero bueno, son opiniones del árbitro, que al final lo que manda es el acta y el anexo, y los demás pues como no grabamos los partidos en vídeo ni tenemos audio, pues estamos ahí indefensos. Bueno, pues ahí estaba la explicación al respecto del técnico del Berbera, Antonio Fernández Ulpi. El Club Deportivo Berbegal también estuvo muy cerca de por lo menos empatarle al Pollo de Santa Cruz, ¿eh? Sí, estuvo cerca, pero nada, al final acabamos con palmadita en la espalda y suerte para lo que queda de liga. Es una cosa pues un poco que sí, te gusta que la gente reconozca tu buen trabajo en el campo, pero si no sumas tres puntos, pues no sucede mucho, la verdad. Faltó pegada, ¿no? Faltó aprovechar esas ocasiones que se tuvieron. Sí, porque el Cuello pues nos hizo tres ocasiones más o menos claras, un gol. Y nosotros pues llevamos unas cinco o seis ocasiones, pero el portero de ellos pues prácticamente fue un mero espectador. Un resumen del partido en torno pues a ese Berbegal 0, Pollo 1, en la opinión de Ulpi, ¿cuál sería? Pues que el Pollo hizo valer su veteranía y su buen hacer dentro del campo, mientras que al Berbegal le faltó pegada, como bien has dicho antes. Es el hándicap, es la asignatura pendiente, pero claro, fíjate, el Madrid está buscando 9 y no marca goles, por el Berbegal ya ni te digo, ¿no? Sí, 9, bueno, fichamos estas navidades un chaval, pero hemos podido contar con él solamente un partido. O sea que mira cómo estamos. El Belver de Cinca, que bueno, pues del mal el menos, vemos el descenso, Antonio Fernández a 3 puntos, ni que decir tiene que el Belver no va a acabar ahí la temporada, ¿no? Pues esperamos que no, ¿no? Yo creo que ahora estamos como el tiempo bajo cero, ¿no? Y esperemos que en este inicio de la segunda vuelta, pues hicimos lo que hicimos al principio de la primera vuelta, ¿no? Los primeros partidos de la primera vuelta fueron muy buenos, una derrota al principio en el segundo partido, pero luego ya fueron victorias y eso pues nos subió un poco la clasificación, ¿no? Yo creo que ahora es momento de hacer lo mismo, olvidarnos de los árbitros y de los arbitrajes, pensar en que nosotros lo tenemos que sacar adelante, que sí que está a 3 puntos del descenso, pero que hay varios equipos que están a 3, 4 puntos o 5 que en 2 partidos o 3 pues los pillas y los puedes pasar, ¿no? Entonces hay que mirar para adelante y no mirar para detrás, ¿no? Porque la liga es muy muy competida, queda toda una segunda vuelta y la verdad es que no aspiramos tampoco a la subida preferente, pero por lo menos sí que está en una zona tranquila que te haga trabajar mejor. Y es que, pues, en todas las categorías queda esa segunda vuelta por delante y va a cambiar y mucho la situación, aunque, por supuesto, pues el que está donde está, se suele decir que, por motivos propios es y que, pues, ahora la clasificación ya no engaña, pero va a haber seguro, en algunos casos, cambio de situación. ¿Por qué esa irregularidad, que yo creo que es la palabra que puede resumir la trayectoria de este Belver esta temporada? ¿Por qué estamos siendo, pues, echando una de cal y otra de arena, Antonio? Bueno, pues todo suele influir, ¿no? Yo creo que después de los primeros 7-8 partidos, pues hubo ausencias por lesión, hubo ausencias porque gente que se fue a estudiar a Londres, otro que volvió a Chile, y entonces son jugadores importantes en el equipo que eran en ese momento, y que de alguna manera no hemos sabido cubrir, ¿no? Yo creo que todo se junta, ¿no? Las ausencias de jugadores, lesiones de otros jugadores importantes y luego, pues como digo, mala suerte en algunos partidos y malos arbitrajes en otros, ¿no? Yo creo que todo se junta y al final estás ahí porque mereces estar ahí, ¿no? No estoy escuchándome en arbitrajes ni en otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay tiempo para trabajar, hay tiempo para mejorar y de aquí a mayo yo creo que intentaremos sacarlo adelante y si al final no lo saquemos y bajamos a segunda regional, pues será porque no lo hemos merecido, ¿no? Yo creo que vamos a intentarlo y eso no, nadie nos lo puede quitar, ¿no? La verdad es que el árbitro pues puede influir en una jugada determinada o en dos, pero a lo largo de 90 minutos, si tú eres mejor que el contrario, pues lo tienes que demostrar en el campo, ¿no? El Club Deportivo Berbegal, que antes de esta derrota venía de 2 victorias consecutivas frente al Binacet 2-0 y en el campo del Temple 1-2. Vamos a pensar, Ulpi, que bueno, pues simplemente ha sido una piedra en el camino, ¿no? Porque además la derrota sí que está ahí, pero se jugó bien. Sí, se jugó bien. Además, desde los estosillos que jugamos en Navidades y estos 2 últimos partidos, pues llevamos un buen inicio de año. Ya te digo, también hay que mirar el rival, porque no jugamos contra cualquiera, jugamos contra uno de los de los equipos que están arriba en la clasificación y por algo será. Uh-huh. Ahora pues nos toca pues luchar mucho más porque ahora tenemos un calendario bastante complicado. Uh-huh. Y es que ahora es cuando se va a decidir todo el conjunto del Berbegal. Bueno, pues ahora mismo ve de lejos esa zona de descenso. Está con 22 puntos. El Ontiñena con 15 marca ese descenso y 7 puntos de diferencia. Quizás un buen colchón para afrontar estos partidos complicados que vienen ahora, pero sin renunciar a nada, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo lo que tengo en la cabeza es que son dos semanas que tienes de colchón en la que sumar puntos va a ser siempre bueno. Por delante La Fueva y Atlético Binéfar, un recién ascendido, un Club Deportivo Herbal que, como decíamos, dos salidas, dos partidos, el siguiente en casa consecutivo, luego lo analizaremos con él, La Fueva, y la salida al campo del Atlético Binéfar difícil. Luego pues hay que recibir al Benabarre, pero a partir de ahí se suaviza un poquito la situación. Bueno, la salvación pasa por hacerse fuerte. Poco creas, ¿eh? Porque luego tenemos que salir a Mequinenza, que también es un campo complicadísimo, tal como, sí, señor, como se puede ver. Viene Sodeto, que pese a la clasificación, yo creo que es un equipo que puede dar mucho más de sí. Es un equipo con buenos jugadores y físicamente muy fuertes. Y es que no hay partido fácil, y lo cierto es que uno no sabe cuándo puede saltar en este caso la sorpresa. Equipo recién ascendido, como decía, el Club Deportivo Berbegal. De momento pues las cosas están marchando porque el objetivo es mantener la categoría, y lo que decía, se está a 7 puntos de ese descenso. Hay que continuar en esta línea, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si sigue predominando el buen ambiente que hay los jugadores, que eso yo creo que va a ser lo que al final de la temporada decida la salvación, yo creo. ¿Hay asiduidad en los entrenamientos? Porque cuando llega el invierno y el frío, pues la gente dice, me quedo en casa. Pues mira, si te digo la verdad, los martes, como imagino que pasará en bastantes equipos, y más en equipos totalmente amateurs, si te digo yo, que no cobra ningún jugador, pues es complicado arrastrar un poquito a la gente. Pues 10, 12, hay que tener en cuenta también que gente que viene de Huesca, que ya le supone pues hacerse prácticamente 90 kilómetros para entrenar, pero luego los viernes, pues tranquilamente podemos tener 20 jugadores. O sea, el único problema que veo yo son los más que realmente sería que es un entrenamiento mucho más aprovechable para ganar en cuanto a físico y en cuanto a toque de balón. Pues importante la preparación física y por lo menos hacer un entrenamiento bueno a la semana. El balance de momento, como hablábamos con Ulpi, es muy positivo para el Club Deportivo Berbegal. Vamos a cerrar pensando en la próxima jornada. Antonio Fernández, técnico del Belver, tu equipo viaja al San Isidro de Albelda a partir de las 4 de la tarde. Bueno, pues ni qué decir tiene, que se juega en el campo del penúltimo clasificado y que hay que sumar sí o sí los puntos, porque es un rival directo en este caso, aunque por supuesto, pues como todos y como decíamos con Ulpi, todos los partidos hay que trabajarlos mucho. Sí, la verdad es que va a ser un partido a vida o muerte, ¿no? Porque ellos también se juegan mucho y están pensando también en que pueden ganarnos, ¿no? Tampoco nos ven tan lejos y pueden pensar que pues eso, que también es posible que ganen, ¿no? En el fútbol todo puede pasar, y la verdad es que si no te tomas en serio un partido, pues te puede ganar cualquiera, ¿no? Yo creo que es importante pues adelantarse en el marcador, importante no desconcentrarse por goles contrarios o por decisiones arbitrales, que es lo que más nos está pesando ahora, e intentar recuperar un efectivo más, porque ahora mismo estamos bajo mínimos, estamos 11, 12, 13 jugadores en los partidos. Y la verdad es que el margen de maniobra es muy pequeño, ¿no? Yo creo que lo más importante es recuperar a la gente y luego pues cambiar el chip y pensar que es una segunda vuelta y que partimos todos de cero y que hay que sumar lo máximo posible de puntos. y el Club Deportivo Herbegal, que recibe a la Fueva. Pues partidazo en el Chistabín de Herbegal a partir de las 3:30 de la tarde. Ulpi, con mucho que ganar y poco que perder, ¿no? Podría ser el mensaje ese. Sí, mucho que ganar y mucho que perder también. Yo pienso, mucho que ganar y mucho que perder, sí, porque es un equipo que va a ser un hueso muy duro, que es un histórico prácticamente del fútbol aragonés y que tiene muy buenos jugadores. Pienso que va a ser un partido totalmente distinto al que se vio en la primera vuelta. Además, un conjunto, el del La Fueva, pues que llegará herido, ya que fue a empatar en el campo de Lontiñena, que está en descenso, y un equipo que quiere estar arriba, pues no puede pasar dos jornadas sin ganar. Por lo tanto, pues vendrá con el cuchillo entre los dientes, Ulpi. Sí, sí, sí. Además, están jugándose el retornar a preferente y ya están viendo que ya les están apretando por detrás los perseguidores. O sea que la victoria para ellos va a ser tan importante como para nosotros de cara a conseguir nuestros objetivos. Bueno, pues aquí lo dejamos. Despedimos a nuestros dos invitados de hoy en la primera regional. Antonio Fernández, técnico del Belver. Me quedo con lo último que me decías. Comienza la segunda vuelta y comienza de cero para todos. Vamos a ver si esta segunda vuelta es totalmente distinta a la primera y el Belver va escalando posiciones. Gracias, Antonio. Hasta la próxima. Gracias a vosotros y esperemos que así se cumpla. Y para el Club Deportivo Herbegal, pues simplemente el deseo de que la línea de la permanencia se mantenga. Hay que trabajar, hay que pelear, en eso no me cabe duda de que Ulpi así lo va a hacer. Y escrito queda que la próxima entrevista, tanto para Belver como para Herbegal, va a ser con Victoria, y me da a mí que no voy a tardar mucho en tener que hacer esa entrevista. Un saludo, Ulpi, y pues transmítele ese saludo a la gran familia del Club Deportivo de Herbegal, y yo por la proximidad que tengo con el pueblo de Herbegal, ya que un servidor es de la Luenga, pues tenemos ahí muchos amigos y me alegro mucho de los éxitos del Club Deportivo Herbegal. ¿Vale, Ulpi? Vale, muchas gracias. A ver si me puedes llamar el lunes. Vale, en este caso el martes sería, ¿eh? El martes. Venga, sí. Gracias, hasta luego. Una cuestión más antes de abandonar la primera regional. Nuestro compañero Carlos Marco hablaba con Blas Ríos, el técnico del Vinacet Monzón. Hemos destacado lo más subrayable que decía en torno, pues, al balance, a la actualidad, a lo que es noticia en el Vinacet. Así está viendo la trayectoria de su equipo Blas Ríos, técnico del Vinacet Monzón. ¿Qué tal se está encontrando Blas Ríos en Vinacet, en ese banquillo y en un pueblo que también vive el fútbol? Bueno, Vinacet es como si mi segunda casa, ¿eh? Allí, lo que es el Atlético Monzón B, digamos, el filial, pues lo hicimos cuando yo estaba en el Atlético Monzón, con Fernando Muro de presidente. Estuve anteriormente allí de entrenador, y bueno, cuando me llamaron, pues no me podía negar, ¿eh? Fue un poquito tarde, confeccionamos la plantilla tarde, hubo muchas bajas muy importantes. Pero bueno, ahí estamos luchando y nuestro objetivo, pues eso, es donde estamos, quedar en mitad de la tabla y si sale alguna cosa y ganamos dos partidos seguidos y hay mucha suerte, pues subiremos un poco más arriba. ¿Y los chavales están implicados con este proyecto? ¿Estás contento con ese rendimiento? Sí, sí, mucho. Lo que tenemos son chavales comprometidos. Me quejo un poco porque hay mucho estudiante, claro, el estudiante solo puede venir el viernes, tal, pero muy bien, sobre todo ya pues el domingo se dio muestras de que estaban comprometidos, los que salieron lo dieron todo, pero bueno, hay que estar orgullosos del equipo porque están entregando los que estamos y estamos haciendo yo para lo que hay una buena temporada. Y por lo que me comentabas también, bastante gente del pueblo jugando en el equipo, y sobre la afición, ¿cómo está respondiendo? Bien, muy bien, bueno, Vinacet es un potencial, ya cuando nosotros estuvimos allí para hacer el equipo, ya vimos que bueno, pues hay muchos niños que juegan en el fútbol base del Binefar y del Atlético Monzón, y entonces cuando van subiendo, ya tienen 18 o 19 años y van viniendo, pues bueno, al final tendrán un equipo, el Vinacet, de casa. Haciendo un poco balance, ¿qué nota le pondrías a tu equipo? Bueno, siempre te parece que quieres más y que te podías conseguir más puntos, nunca dices menos, ¿no?

Alto Cinca 1, Zaidín 3. El Zaidín tuvo las ideas más claras, vio portería con más facilidad, se llevó el triunfo. Y por último, Alto Ésera 0, Bujaraloz 4. El Alto Ésera no pudo con la contundencia del rival y un Bujaraloz que arranca esta segunda vuelta, pues sin duda demostrando que es uno de los candidatos. En la clasificación, primero Bujaraloz, segundo Zaidín, tercero Bolea con 3 puntos. Y la próxima jornada en este grupo 2A de segunda regional tendrá estos choques y estos horarios de inicio. A las 3 y media Valfonda Alto Ésera, 3 y media también para el Zaidín Albalate, a las 4 San Jorge Bolea y a las 4 y media el Bujaraloz Alto Cinca. Un Bujaraloz que muestra su dominio, por lo menos en esta primera jornada dentro del grupo 2A. Pasamos al grupo 2 en B de esta segunda regional, donde el Viescas exhibe aquí también su fortaleza y es que poquito a poco los equipos ya se van perfilando. Los equipos que van a jugar por lo más alto. Grupo 2B, primera jornada, Alcalá de Gurrea 1, Viescas 4. El Alcalá lo intentó, pero no pudo con un Viescas que tuvo una tarde redonda. Cartuja de Monegros 3, Montesusín 2. Partido con más corazón que cabeza para el conjunto de la Cartuja. No fue un buen encuentro, pero al final, con un Montesusín que mereció mejor suerte, se quedó con los 3 puntos. Ayerbe 1, Sena 0. Victoria merecida para el Ayerbe, que pues con un solitario gol fue suficiente para, en un partido muy igualado, llevarse la victoria. Santa Lecina 1, Atlético Peñalba 1. Empate con polémica en Santa Lecina, pues ya que los jugadores del Santa Lecina protestaron alguna que otra ocasión en este encuentro, pero cuando la victoria creo que debería de haberse quedado en casa, el Peñalba pues hizo que se fraguase ese reparto de puntos en la clasificación. Primero el Viescas, 3 puntos, los mismos que tiene segundo y tercero respectivamente Cartuja de Monegros y Ayerbe. La próxima jornada será la segunda en todos los grupos dentro de esta segunda fase en segunda regional. Grupo 2B a las 4 de la tarde, Viescas, Santa Lecina, mismo horario para el Sena Cartuja de Monegros, Peñalba, Ayerbe también a las 4 y a las 5, Montesusín Alcalá de Gurrea. Y por último nos ocupamos de el grupo 2C, donde el Pueblense pues arranca sin duda poderoso. Primera jornada con estos resultados. Alto Ara 1, Estadilla 2. Poco juego y ocasiones en los en llanos pues para sin duda haber acabado con un resultado más abultado. El Estadilla jugó uno de los mejores partidos en lo que lleva de campeonato y se llevó la victoria merecida del campo del Alto Ara. Esplus 1, San Esteban 0. Dominio y oportunidades del conjunto del San Esteban, pero sin buen juego. El San Esteban tuvo pues en muchas ocasiones las mismas que por otro lado el conjunto del Esplus. Lo que pasa que el Esplus tuvo mayor pegada y se quedó con los 3 puntos. Almunia de San Juan 2, Pueblense 5. Aquí se vieron 7 goles. La goleada, como decíamos, la consiguió un Pueblense frente a la Almunia, que aguantó hasta que le fallaron las fuerzas físicas y a partir de ahí el Pueblense jugó un buen partido y ganó justamente. Y por último, Isabela Capella 3, Voltaña 1. Buen comienzo de la Capella en esta segunda fase de segunda regional, donde el conjunto de Capella quiere demostrar que tiene equipo para hacerlo mejor de lo que ha hecho en la primera fase y pues pelear hasta el final por sus objetivos. En la clasificación con 3 puntos, primero Pueblense, segundo Isabela Capella, tercero Estadilla. Y la próxima jornada tendrá estos choques, será la segunda en el grupo 2C de segunda regional. A las 3 y media Farneses Plus a las 4, los otros tres partidos, Estadilla y Sabana Capella, San Esteban, Alto Ara y Voltaña, Almunia de San Juan. Los tres, repito, comenzarán a las 4 de la tarde del próximo domingo. Cerramos con los comentarios en torno a la segunda regional. Enseguida les hablamos de fútbol base. Comienza las rebajas en Deportes Monzón. Mantenemos la calidad de las primeras marcas, pero bajamos los precios entre un 25 y un 30%. En Adidas, Nike, Salomon, Traudor, precios super bajos en Deportes Monzón hasta el 31 de enero. ¿A qué esperas para visitar las rebajas de Deportes Monzón? Las mejores marcas en ropa y equipación deportiva. Y ahora te costarán entre un 25 y un 30% menos. Solo es posible encontrarlo en Deportes Monzón. Calle Jaime I, número 4, teléfono 974-416492. Zatarán celebra 5 años de número 1 en ventas en turismos más comerciales. Somete el ajuste de los días con el Citroën C3 desde 9.600 euros. Citroën, Citroën. Y ahora con seguro por la vista de dinero. Consulta las condiciones en Citroën.es. Cosada, con personal oficial Citroën para Barbastro y Comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Tú decides cómo vivir tu vida. Y en Mafra nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación de Mafra. Su agenda en Monzón y Comarca. Pueblo Eurgos, avenida Lérida 5. Teléfonos 974-40-1534 y 40-1789. Monzón. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, dispersión, goteo, tubos, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667-30-46-17 y 974-31-66-51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. Están escuchando El Deporte en Punto en el 107.8. Tiempo ya para el fútbol base. Vamos a repasar lo más destacado que han hecho todos nuestros equipos de nuestra zona de cobertura en el pasado fin de semana y en todas las categorías. Comenzamos con esa Liga Nacional Juvenil. Aquí Peñas Arcenses 1, Binefar 3 y por otro lado Barbastro 1, Utebo 1. Un Binefar letal se llevó la victoria en la mañana del domingo en San Jorge ante el Peñas Gaipú, que tuvo más posesión pero que no acertó a concretar en los metros finales. Barbastro 1, Utebo 1. El Barbastro consiguió un empate merecido frente al Utebo, uno de los rivales directos por la permanencia, que tuvo ocasiones muy claras de marcar porque creó mucho peligro en sus contragolpes, pero el conjunto barbastrense aguantó y consiguió un puntito que, bueno, pues sirve pues para seguir fuera del descenso y seguir sumando. En la clasificación de esta Liga Nacional Juvenil, el Binefar es quinto, 31 puntos, el Barbastro décimo con 20. Próxima jornada, derbi. Se verán las caras nuestros dos representantes en esta categoría de Liga Nacional Juvenil. En la próxima, en la jornada décimo novena, en el Nuevo Los Olmos de Binefar, Club Deportivo Binefar, Unión Deportiva Barbastro. Nos ocupamos ahora de la división de honor cadete. Aquí también dos representantes. Barbastro 0, Amistad 1 y por otro lado Balsas 3, Binefar 0. En ese Barbastro 0, Amistad 1, un gol marcado en el minuto 90 del encuentro dio la victoria a la Amistad, que rentabilizó mejor que el Barbastro sus escasas ocasiones de gol, aunque claras las que tuvo el conjunto del Amistad. Buena imagen del conjunto barbastrense, que pues vio como en el último suspiro le quitaban un empate que yo creo que habría sido más justo. Balsas 3, Binéfar 0, resultado exagerado y abultado. Así lo definieron en el Binéfar tras una derrota en la que pues el arbitraje también resultó desquiciante. En la clasificación, tras las 16 jornadas disputadas en esta división de honor cadete, el Barbastro, ahí es nada, excelente temporada del conjunto barbastrense en esta división de honor cadete, es tercero con 29 puntos, va a tener que pelear por no descender. Ojalá lo consiga. 15º el Binéfar con 10. Próxima jornada, Utebo Barbastro y Binéfar Teruel. En la división de honor infantil, aquí un único representante, el Binéfar, que viajaba al campo del San Gregorio y empataba a 0. Buen empate del Binéfar, que en la primera parte controló bien y no concedió ocasiones. En la segunda mitad, pues tuvo más ocasiones en San Gregorio que el Binéfar, pero al final supo mantener su puerta cero y traerse un buen puntito del campo de un San Gregorio que es tercero. El Binéfar de División de Honor Infantil en la tabla clasificatoria es 15º con 8 puntos y en la próxima jornada el conjunto celeste recibirá en casa a un difícil hueso. El líder, el Zaragoza, que es primero con 48 puntos, lo ha ganado todo. No ha perdido ni ha empatado ningún partido. Y por último nos ocupamos dentro del fútbol base de este repaso que hacemos todos los martes a las categorías provinciales. Juvenil preferente, jornada 18ª, marcadores. Atlético de Monzón B5, Graus 4, Huesca 3, Fraga 0, Barbastro 2, Jacetano 2, Villa de Viescas 0, Escuela Deportiva La Litera 2, Sariñena 7, Alto Esera 0, Grañén 1, Peñas Agrigán 1, Albalate 2, Alcolea 1, Atlético de Monzón A2, Sabiñánigo 3 y Juventud Huesca 3, Binéfar 2. En la clasificación, primero el Atlético de Monzón, 51 puntos, segundo Sabiñánigo, 49, tercero Escuela Deportiva La Litera con 42. Descendemos a la cadete provincial, grupo 3B, jornada 12. Binéfar 1, Atlético de Monzón A7, Barbastro 1, Fraga A4 y Fraga B0, Graus 1. En la clasificación, primero el Fraga a 31 puntos, los mismos que tiene segundo la Escuela Deportiva La Litera y tercero el Atlético de Monzón A con 28 puntos. Nos vamos con la infantil provincial, grupo 3B, Binéfar 0, Atlético de Monzón A6, Atlético Sobrar B2, Escuela Deportiva La Litera 2, Barbastro A3, Fraga A0, Fraga B2, Graus 2 y Atlético de Monzón B1, River Monzón 1. En la clasificación, primero el Atlético de Monzón A con 39 puntos, segundo con 31, el Barbastro A y tercero el Fraga A con 29 puntos. Resultados ahora de la categoría Alevín Provincial Fútbol 11. Juventud Huesca 1, Fraga 0, Jacetano 0, Barbastro 7, River Monzón 3, Peñas 2 y Sabiñánigo 0, Seriñena 1. En la clasificación, en una excelente temporada, el Alevín del Barbastro es primero con 28 puntos, está a 10, segundo el Binéfar con 18, uno menos con 17, tercero el River Monzón. Y cerramos con la segunda Alevín, Fútbol 7, jornada 9. Alcolea 7, Fraga 1, River Monzón 4, Binéfar 5, Barbastro A4, Escuela Deportiva La Litera 4 y aplazado el Alto Ricón Barbastro B. Primero en esta segunda Levín Fútbol 7 el Binéfar con 24 puntos, segunda Escuela Deportiva La Litera con 20, tercero el River Monzón con 17 puntos. Pues así cerramos un martes más nuestro repaso habitual a la última jornada del fútbol base en todas sus categorías

que después oiremos a Jorge Serna, técnico de Coseís a Monzón, y Jaume Rollés, técnico del conjunto de la SEU de Urgell, que entrevistaba a la conclusión del partido Carlos Lasús, desencuentro que nos narraba con emoción y con victoria final el pasado sábado, como todos los partidos que jugaba Coseís a Monzón fuera de casa son retransmitidos por Carlos Lasús. Y una retransmisión con victoria, y es que el conjunto de Jorge Serna sumaba una nueva victoria lejos de los olímpicos al imponerse por un contundente 83-100 al Sedis en Mausa. Y de esta forma, Coseís a Monzón sigue cuarto en la clasificación del grupo C de la Liga EVA en una gran temporada para los amarillos de Monzón. Carlos Lasús, Monzón, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, pues sin duda, triunfo por 17 puntos arriba en un buen partido de Coseís a Monzón. Después oiremos al técnico del conjunto del Sedis Mausa, que decía que bueno, pues a ellos no les había salido nada. Pues así es, se jugaba con un rival además de la liga importante porque tiene un buen presupuesto, tiene jugadores prácticamente toda la plantilla es profesional. Desde luego siempre es un rival muy duro en aquella pista, ¿no? De hecho, era uno de los candidatos a estar en puestos de playoff, ¿no? Sí que es verdad que ha tenido muchos problemas de lesiones, tuvo que echar porque no terminaban de funcionar personalmente, ¿no? Por ambiente en el vestuario, más que deportivamente a sus dos jugadores extranjeros, los ha cambiado los jugadores serbios pues por un africano como Conan y por un italiano como Bottiroli, y bueno, todo eso ha desajustado un poco al equipo de Rollés, ¿no? Que este fin de semana además tenía la baja de su máximo anotador, de Ross. Bien, es verdad que Coseís llegaba con dos bajas importantísimas, la del cubano Rangel Ramírez, que está haciendo una temporada magnífica, y la del argentino Sutina, que prácticamente no pudo jugar en condiciones, de hecho es como si no hubiera estado, porque tuvo muchos problemas de espalda durante la semana, no pudo entrenar, y casi su presencia el sábado fue testimonial, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que en cuanto a bajas, no sé si hubo o no equilibrio, pero los dos equipos las tenían importantes. Dominó Coseís desde el principio con un 9-19, ya antes del descanso, bueno, había ajustado un poquito el marcador el equipo de Aseo de Urgell, pero volvió a pegar un tirón y se fue de 11 en el descanso el equipo de Monzón. Salió muy bien Coseís en la segunda mitad, y de hecho ahí volvió a meter o más margen todavía de diferencia en el marcador. Se empezó a notar muy fácil desde fuera, entraron los tiros desde la línea 6-25 y con Pau López, con Sergi Ruiz, y de esa manera pues el equipo Montison eso cogió una renta que le permitió llegar al final del partido con una comodidad que desde luego nadie pensábamos antes de que empezara el partido. Y como tú bien decías, pues bueno, sigue el equipo de Coseís realizando una muy buena, no, yo diría una extraordinaria temporada, un equipo que hubo problemas para salir, hubo problemas para hacer la plantilla. Bueno, pues quién iba a decir que a estas alturas el primer objetivo, que era el de la permanencia, está ya totalmente conseguido, pero es que se sigue soñando con estar ahí. Ya se ha abierto ahí un hueco con varios equipos, pues estar ahí a la estela de los primeros, y por qué no tener la ilusión de jugar el playoff. Ahora hay que ver si, de eso le hablaremos otro día porque íbamos más justos de tiempo, si es posible mantener toda la plantilla durante toda la temporada, porque bueno, un equipo que lo está haciendo muy bien y jugadores que lo están haciendo muy bien, bueno, pues ya Punto Radio puede adelantar que alguno de ellos tiene alguna oferta, uno concretamente, y bueno, si hoy vamos mal de tiempo lo hablaremos otro día, vamos a ver si es posible mantener todo el bloque toda la temporada, que no va a ser fácil, ¿eh? Bueno, pues un Coseís a Monzón que, como decíamos, queda cuarto, tercero Barberá, segundo Vic, primero Sanfeluyén, próximo rival del Coseís a Monzón en el pabellón Los Olímpicos este próximo sábado por la tarde, el Mollet, y el viernes en el Deporte en Punto con Carlos Marco, entrevista de Carlos Lasús a Jorge Serna, donde pues se analizará este encuentro y donde ahí pues habrá tiempo también, por supuesto, para hablar de si es posible mantener a todos los efectivos o, como decía Carlos Lasús, pues es posible que alguno pueda abandonar la disciplina de Coseís a Monzón. Don Carlos, si te parece, nos quedamos ahora para recoger y escuchar las opiniones que te decían los dos técnicos a la conclusión de este encuentro. Pues perfecto, como siempre van a complementar muy bien los datos un poquito que yo he intentado aportar. Además, tanto Roy como Serna son dos entrenadores de facilidad de palabra, que saben explicar bien los partidos y que seguro van a cerrar perfectamente los datos y un poco el resumen de esta extraordinaria victoria de Coseiza en tierras de la Seo d'Urgell. Gracias, Carlos, nos quedamos con los protagonistas. Un saludo. Un saludo, Paco, amigos oyentes, y hasta la próxima. Nuestro equipo de básquet ya jugó su partido, pero ¿qué decían los protagonistas? Lo vamos a saber por gentileza de Coseiza, construcción y promoción de viviendas, en Plaza de la Música 3, Monzón. Carlos Lasús comienza esta ronda de entrevistas hablando con Jorge Serna, técnico del equipo amarillo que venció. Bueno, muy buena victoria. Bueno, hemos ido siempre por arriba, pero había que acabarlo de matar. Nos ha costado un poquito eso de quitarte ya las posibles sospechas que hubiera de que ellos se metieran en el partido, pero bueno, al final victoria yo creo que totalmente inapelable, ¿no? Sí, bueno, hemos cogido 10-11 puntos, pero no terminábamos de irnos, ¿no? Ya desde el principio hemos cogido los 10 primeros puntos en el primer cuarto, los 3-4 primeros minutos, pero luego al final del primer cuarto juraría que estábamos empatados, porque bueno, ya teníamos opción de irnos 15-18 arriba el primer cuarto y no hemos sabido rematarlo ahí, ¿no? Luego en el segundo cuarto hemos estado más sólidos, hemos cogido esos 10 puntos de ventaja. Luego en el tercer cuarto, cuando yo creo que hemos sido muy muy muy muy superiores a ellos, no hemos terminado de matar el partido, y luego ya en el último cuarto sí que al final ya hemos aprovechado un momento de acierto importante nuestro con un momento bajo de ellos. También creo que los árbitros han estado muy bien, porque han sancionado muy bien las faltas, sobre todo en nuestro juego interior, que les estábamos haciendo mucho daño, y eso nos ha permitido ir a la línea de tiros libres rápido. Y bueno, en líneas generales muy bien, muy contentos, porque la verdad es que veníamos con el equipo tocado y era una pista muy complicada, y hemos conseguido una segunda victoria consecutiva. Bueno, de estos partidos, aunque vayas 10 arriba, que en baloncesto no son muchos puntos, sobre todo quedando mucho partido, daba la sensación de solvencia, ¿no? De que ellos iban un poco a tirones y que no parecía fácil que se metieran. Lo que pasa es que siempre esos puntos corres el riesgo, ¿no? Juan en casa, de que nos pasó el año pasado, ¿no? Pero ellos no daban la impresión de que estuvieran tan metidos y nosotros tan fuera del partido, ¿no? Sí, es que, bueno, habíamos apelado a esto antes del partido y en la media parte, que ya, esto ya nos ha pasado varias veces, ¿no? Aquí que más parece que va a ser el partido medio controlado, pero aquí nunca lo llevas controlado del todo, porque ellos castigan muy bien, y lo han hecho un ratito, castigan muy bien tus errores, tus imprecisiones. Recuerdo alguna de Manuel Núñez, algún tiro de Fran Sansa, algún tiro de Conan, que al mínimo error ellos no nos los castigaban, pero también es verdad que nosotros creo que adelante hemos estado muy sólidos, hemos tenido claro dónde podemos hacerle daño, hemos ido rápido ahí a esos puntos de ventaja, y luego atrás, pues bueno, que son jugadores difíciles de defender, porque Bortiroli nos ha hecho daño, o sea, sus interiores, como se abren mucho, Villacampa tenía problemas a la hora de pararlos por velocidad, pero bueno, creo que todo el mundo ha hecho un gran trabajo y creo que una merecida victoria finalmente. Un excelente comienzo de la segunda vuelta, dos partidos, dos victorias, con problemas, con bajas, con jugadores topas, pero se han sacado. Sí, bueno, yo creo que esto es fruto de no del trabajo de estas últimas semanas, sino de la acumulación del trabajo antes de Navidad. Creo que ahora mismo, bueno, habíamos hablado, ¿no?, que nos estaba costando coger el ritmo de antes de Navidad, del ritmo del día de San Feliu. Poco a poco nos vamos aproximando, pero bueno, también es verdad que al inicio de la liga de esta temporada tampoco jugábamos muy brillante, pero sí jugábamos bastante sólidos cada partido, ¿no? Recuerdo el día de Olivar, el día de Sedis, incluso el día de Mollet, que perdimos ahí de 3 puntos, pero el equipo se mantenía sólido. Creo que hoy, sin ser excesivamente brillantes, hemos estado equilibrados, concentrados. Bueno, yo creo que el equipo es un equipo. Ellos entienden que para ganar tienen que ir juntos, defender juntos, atacar juntos. Se pasan bien el balón, se ayudan. Entonces, pues bueno, partidos de este tipo, pues el ser un buen equipo a nivel de concepto de equipo, pues entonces te permite ganar esos partidos con cierta solvencia. Bueno, y era un rival de esos que todavía podía tener ilusión de meterse en esa lucha por los de arriba, habló arriba hasta donde uno quiera, ¿no? El cuarto, el quinto, el tercero o el sexto, ¿no? Pero bueno, esa pelea, ¿no? Porque eso, a día de hoy hablar de pelea por los tres primeros todavía es pronto, ¿no? A ellos ya los dejamos muy afuera, por lo tanto, un poquito abrimos ese hueco, ¿no? Con los de arriba que hablamos quinto, sexto, con otros equipos, ¿no? Por lo tanto, bueno, a partir de ahí, pues ver qué ocurre, pues cada semana, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahora, por lo que hemos visto ya todos los equipos de la liga, yo creo que hay tres equipos que están realmente muy bien, que son Vic, Barberá y San Feliu. Lo están haciendo muy bien ellos. Nosotros estamos, pues bueno, yo creo que estamos en ese grupo de a la espera, ¿no? A ver qué pasa. Haciendo bien nuestro trabajo, haciendo bien nuestras cosas, yo creo que explotando al máximo los recursos que tenemos y con ilusión de poder asomarnos por allí, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo muy contentos por la 12ª, muy contentos por la victoria aquí, una pista muy complicada, y bueno, estoy convencido que Sevis acabará ganando muchos partidos porque tienen un muy buen equipo, buen entrenador. Y pues nada, lo que he comentado, ¿no? Sobre todo muy muy satisfechos de la victoria de hoy. Y la siguiente semana pues ya será otro partido, otra historia y ya preparándonos para él. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Dejamos a Jorge Serna y hablamos con Jaume Royes, con Roy, el técnico de la SEU de Urgel. Roy hoy no ha podido ser. No, se ha visto claramente, la gente que ha podido ver el partido es que no estamos entrenando bien, no... Tenemos muchas bajas, muchos problemas de lesiones, entonces esto se paga contra un buen equipo como es Cosseïssa, que lo decíamos antes, ¿no? Un equipo que nos ha tirado 21 tiros libres más y que nos ha ganado 40 más en el total de la relación del partido, eso está todo dicho, ¿no? Sí, porque además da la sensación que tu equipo tenía problemas cuando estabais ahí en partido, 10 puntitos y menos, ¿no? Pero incluso con 10 con mucho partido, que da la sensación de otro partido, que estás ahí, pero que hoy... Se veía impotencia, era complicado, era imposible encontrar los jugadores idóneos para terminar de pegar ese apretón y volver a meter en problemas a Monzón. Te pones en el partido, estás a 8, a 10, pero ves que no, te faltan recursos, o sea, el equipo no tiene ritmo, va cansado de piernas, le falta ritmo, entonces claro, un equipo que la primera vuelta, como decías, los últimos partidos de la primera vuelta, que estaba bien de ritmo, podía jugar pues muy rápido, trabajar más o menos duro atrás, aunque nos anotan muchos puntos, pero si el equipo corría y un equipo con facilidad anotadora como es el nuestro, pues pasaba esto. Ahora claro, si el rival te mete 25 por periodo, es muy complicado ganar, aunque juegues en casa, y además, como te digo, el tema es el ritmo, ¿no? El ritmo, que no tenemos ritmo de juego, ¿no? Sí, porque aunque tu equipo sea el mejor anotador de la liga, evidentemente, si te meten 100 en casa, es muy difícil. Es muy difícil, no, es prácticamente imposible, o sea que es muy, muy complicado. Amazon, ¿cómo lo has visto hoy? Un poco un partido también ellos con algún pequeño problema que han subsanado mejor, porque han menos problemas y bueno, pues más rotación. Que Amazon es un equipo que está consolidado, un equipo que lo está haciendo muy muy bien, ahí su posición en la tabla, que es un... No, tenemos que recordar que no es un grupo fácil este, es un grupo de los más complicados y él está arriba, o sea, tiene que hacer muchas cosas bien, o sea, entonces claro, si dentro de una estructura de juego buena como la suya hay un jugador pues que no está, se suple, pero claro, en nuestro caso son cuatro jugadores que no están y cuatro de los que a priori debían ser importantes para este equipo, y te digo, cuando estás trabajando con un equipo bajito de presupuesto, pues tienes que hacer una serie de apuestas, que si son las apuestas las que te lesionan, pues la verdad es que es muy, muy complicado. Hola, soy Chenoa. Te traigo buenas noticias con Muebles Rey. Ya han comenzado las rebajas en Muebles Rey. No te lo pierdas. Este año son superventas, superventas, superventas. Con super rebajas. Bestiales. Super descuentos. Cañeros de los de verdad. Y super financiación. Sin gastos, sin entrada, sin intereses. Rebajas, superventas en Muebles Rey. ¿A qué esperas? Corre, no te entretengas. En Binéfar, primero de mayo 25. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia. Un espacio único para tus celebraciones. Un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón. Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis. Nuestros clientes son nuestros amigos. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. El deporte en punto. Fútbol y radio con Paco Villoc. Fútbol, baloncesto, baloncesto, fútbol, son lo que ocupan nuestra cabeza y nuestra información los lunes y los martes. Con los protagonistas de Coseixa Monzón hemos concluido pues en nuestros comentarios, nuestro tiempo de radio para el deporte en la jornada de hoy, martes 25 de enero. Les dejo con la emisión nacional de Punto Radio y el programa de Costa a Costa. El deporte volverá a esta casa con Carlos Marco y su programa de previas del fin de semana el próximo viernes de 7 a 9 de la tarde. Y el marcador en punto con la retransmisión de nuestros partidos en directo el domingo tendrá sesión doble por la mañana desde las 12 del mediodía Valdefirro, Monzón, y por la tarde desde las 4 Sabiñánigo, Barbastro. Muy pendientes, también estaremos con distintas conexiones que haremos de los partidos que jueguen el Pomar, que se enfrenta en casa en el derbi al Seriñena, y también de los partidos que jueguen el Alto Ricón y el Club Deportivo Binéfar. Y el lunes y martes, si ustedes lo desean, aquí estaremos de 7 a 9 de la tarde para dar buena cuenta de todo lo que haya ocurrido durante el fin de semana, con análisis, con tertulias y con muchas opiniones. Les habló Paco Belloc, gracias por elegirnos, un saludo, que pasen una feliz semana, buenas noches.